De la Tierra a la Luna, de Julio Verne. Capítulo 26. Fuego. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Había llegado el primero de diciembre, día fatal, porque si la partida del proyectil no se efectuaba aquella misma noche a las 10:46:40, pasarían más de 18 años antes de que la Luna se presentara en las mismas condiciones simultáneas de cénit y de perigeo. El tiempo estaba magnífico. A pesar de la proximidad del invierno, el sol extendía y bañaba con sus radiosos efluvios esta tierra que tres de sus habitantes iban a abandonar por un nuevo mundo. ¿Cuántas gentes durmieron mal durante la noche que precedió aquel día tan impacientemente deseado? ¿Cuántos pechos estuvieron oprimidos por la pesada carga de esperar? Todos los corazones palpitaron de inquietud, excepto el de Miguel Ardán. Este hombre impasible iba y venía con su apresuramiento habitual, pero nada indicaba en él preocupación inusitada. Su sueño había sido tranquilo, el sueño de Turena antes de la batalla sobre la cureña de un cañón. Desde las primeras horas de la mañana, innumerable multitud cubría las llanuras que se extienden hasta perderse de vista en derredor de Stones Hill. Cada cuarto de hora traía nuevos curiosos el ferrocarril de Tampa. Esta inmigración tomó muy pronto fabulosas proporciones y, según los datos del Tampa Town Observer, durante aquel día memorable hollaron el suelo de la Florida 5 millones de espectadores. Hacía un mes que gran parte de aquella multitud vivaqueaba en derredor del recinto y echaba los cimientos de una ciudad que después se ha llamado Ardanstown. Barracas, cabañas, chozas y tiendas cubrían la llanura, conteniendo aquellas efímeras habitaciones una población bastante numerosa para dar envidia a las ciudades más grandes de Europa. Todos los pueblos de la tierra tenían representantes allí. Todos los dialectos del mundo se hablaban a la vez. Se hubiera dicho que había la confusión de lenguas como en la Torre de Babel de los tiempos bíblicos. Las diferentes clases de la sociedad americana se confundían allí en igualdad absoluta. Banqueros, labradores, comerciantes, marinos, plantadores de algodón, negociantes y magistrados se codeaban con franqueza primitiva. Los criollos de la Luisiana fraternizaban con los granjeros de la Indiana. Los nobles de Kentucky y del Tennessee, los elegantes y altivos virginianos, conversaban con los cazadores semisalvajes de los lagos y con los mercadores de bueyes de Cincinnati. Cubiertos con sombrero de castor blanco de anchas alas o con el clásico Panamá, vestidos con pantalones de cotonada azul de las fábricas de Opelousas, envueltos en sus blusas elegantes, calzados con botines de vivos colores, ostentaban extravagantes chorreras de batista, haciendo brillar en la camisa, en las mangas, en las corbatas, en los dedos y algunos en las orejas, un surtido completo de sortijas, alfileres, brillantes, cadenas, hebillas y demás baratijas cuyo alto valor igualaba al mal gusto. Mujeres, niños, criados con trajes novenos opulentos, acompañaban, seguían, precedían y rodeaban a estos maridos, estos padres, estos señores que parecían jefes de tribus en medio de sus innumerables familias. A la hora de comer era digno de ver a aquella multitud precipitarse sobre los platos especiales de los estados del sur y devorar con un apetito amenazador para las provisiones de la Florida aquellos alimentos que repugnarían al estómago de un europeo, tales como ranas fritas, monos estofados, fish chowder, nota, platos compuestos de diferentes pescados, fin de la nota, jervos asados, etc. Pero qué variada serie de licores venía en auxilio de esta indigesta alimentación. Qué gritos excitantes, qué vociferaciones resonaban en los bar rooms o tabernas adornadas con vasos, copas, frascos, botellas de formas inverosímiles, morteros para picar el azúcar y haces de paja. «He aquí la riquísima menta», gritaba uno con voz estentórea. «El magnífico vino de Burdeos», replicaba otro en igual tono. «Y el gin sling», repetía aquel. «Y el cóctel», «el brandy smash», gritaba el de más allá. «¿Quién quiere probar el verdadero men julep a la última moda?», gritaban 100 diestros vendedores, haciendo pasar rápidamente de un vaso a otro, como un escamoteador hace con una nuez, el azúcar, el limón, la menta verde, el hielo, el agua, el coñac y las ananas frescas que componen esta bebida refrigerante. Estos ofrecimientos, dirigidos a paladares excitados por la acción de las especias, se repetían sin cesar, cruzándose en el aire y produciendo atronador alboroto. Pero aquellos gritos eran raros el día primero de diciembre. Los vendedores hubieran enronquecido, inútilmente, queriendo estimular a los sedientos. Nadie pensaba en comer ni en beber, y a las 4 de la tarde circulaban entre la multitud gran número de espectadores que no habían tomado su acostumbrado lunch. Otro síntoma más significativo todavía, la emoción había vencido la pasión violenta de los americanos por el juego. Al ver los dados durmiendo en los cubiletes, la ruleta inmóvil, las cartas del whist, del 21, del 30 y 40, del monte y del faro, encerradas tranquilamente en sus intactos sobres, se podía comprender que los acontecimientos del día absorbían toda la atención y no permitían distraerse a nadie. Durante el día corrió entre aquella multitud ansiosa una agitación sorda, sin gritos, parecida a la que precede a las grandes catástrofes. Un malestar indescriptible reinaba en los ánimos, un entorpecimiento penoso, un sentimiento indefinible que oprimía el corazón. Todos deseaban que el suceso hubiera terminado ya. A cosa de las 7 de la tarde se disipó bruscamente aquel pasado silencio. La luna se elevaba en el horizonte. Muchos millones de hurras saludaron su aparición. Era exacta a la cita. Los clamores subieron hasta el cielo, estallaron por todas partes los aplausos, mientras que la rubia Febea brillaba tranquilamente en un cielo admirable, acariciando a aquella delirante multitud con sus más afectuosos rayos. En aquel momento aparecieron los 3 intrépidos viajeros. La intensidad de los gritos aumentó a su vista. Instantánea y unánimamente se escapó de todos los pechos el himno nacional de los Estados Unidos y el Yankee Doodle, repetido en coro por 5 millones de cantores, se elevó como tempestad sonora hasta los últimos límites de la atmósfera. Después de aquel irresistible movimiento, cesó el himno, las últimas armonías se extinguieron poco a poco, los ruidos se disiparon, y sordo rumor flotó sobre aquella multitud tan profundamente impresionada. Entretanto, el francés y los 2 americanos habían franqueado el recinto reservado, alrededor del cual se amontonaban los espectadores. Los viajeros iban acompañados de los miembros del Gun Club y de los comisionados representantes de los observatorios europeos. Barbicane, frío y tranquilo, daba con la mayor calma sus últimas órdenes. Nicholl, con los labios apretados y las manos cruzadas a la espalda, caminaba con paso firme y mesurado. Miguel Ardán, siempre despreocupado, vistiendo un traje completo de viajero, con botines de cuero, la cartera al costado y el cigarro en la boca, distribuía al pasar calurosos apretones de mano con la mayor prodigalidad. Estaba radiante, hablador, alegre, riendo, bromeando, haciendo al respetable J. T. Maston muecas de pilluelo. Francés al cabo, y lo que es peor, parisien. Dieron las 10. Había llegado el momento de colocarse en el proyectil. La maniobra necesaria para descender a él, los tornillos que había que poner a la plancha de cerradura, el quitar las grúas y demás aparatos que se inclinaban sobre la boca del Columbiad, exigía algún tiempo. Barbicane había arreglado su cronómetro a 1/10 de segundo con el del ingeniero Murchison, encargado de disparar el tiro por medio de la chispa eléctrica. De este modo los viajeros, encerrados en el proyectil, podían seguir con ojo impasible la aguja que marcaba el instante preciso de la partida. Había llegado, pues, el momento de las despedidas. La escena fue conmovedora. A despecho de su febril alegría, Miguel Ardán se sintió enternecido. J. T. Maston había encontrado en sus secos párpados una vieja lágrima que sin duda reservaba para aquella ocasión y la vertió sobre la frente de su bravo amigo Barbicane. «Si partiera», dijo, «aún es tiempo». «Imposible, mi viejo Maston», respondió el presidente. Algunos instantes después, los 3 compañeros de viaje estaban instalados en el proyectil, cuya plancha de cerradura habían atornillado interiormente, y la boca del Columbiad, desembarazada por completo, se abría libremente hacia el cielo. Nicholl, Barbicán y Miguel Ardán se encontraban definitivamente encerrados en su vagón de metal. ¿Quién podría describir la emoción universal en aquel momento? La luna se adelantaba en un cielo de límpida pureza, extinguiendo a su paso los centelleantes fuegos de las estrellas. Recorría en aquel instante la constelación de Géminis y se encontraba casi a la mitad de su curso del horizonte al cénit. Todos podían comprender fácilmente que se apuntaba delante del objeto, como el cazador apunta delante de la liebre que quiere matar. Espantoso silencio pesaba sobre aquella escena. Ni el más ligero soplo de viento se advertía, ni el más ligero respirar en los anhelantes pechos. Los corazones no se atrevían a palpitar. Todas las miradas se fijaban con espanto en la terrible boca del Columbia. Marchison seguía con la vista la aguja de su cronómetro. Apenas faltaban 40 segundos para el momento de la partida, y cada uno de ellos parecía un siglo. Al vigésimo hubo un estremecimiento general, asaltando a la mente de la multitud que los audaces viajeros, encerrados en el proyectil, contaban también aquellos terribles segundos. Oyéronse algunos gritos escapados. 35, 36, 37, 38, 39, 40, ¡fuego! En aquel momento, Marchison, oprimiendo con el dedo el interruptor del aparato, restableció la corriente y lanzó la chispa eléctrica al fondo del Columbia. Una detonación espantosa, inaudita, sobrehumana, de la que no podría dar idea ni el estallido del rayo, ni el estrépito de las erupciones, se produjo instantáneamente. Un inmenso haz de fuego brotó de las entrañas del suelo como de un cráter. La tierra se levantó y apenas hubo algunas personas que pudieron ver el proyectil hendiendo victoriosamente los aires en medio de vapores inflamados. Fin del capítulo 26.